te conocí. Esther, y fue tu sonrisa una nueva aurora en mi vivir. Esther, y fue tu sonrisa una nueva aurora en mi vivir. Esther, Esther, dame tu sonrisa, mujer. Esther, Esther, mi alma enamorada se halla extasiada con tu querer. Esther, Esther, dame tu sonrisa, mujer. Esther, Esther, mi alma enamorada se halla extasiada con tu querer. Con tu querer.